Radio Zapote. Sean bienvenidos a Dub Night, este día martes ya estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 24 de mayo, y bueno, estamos transmitiendo también FM por el 102.1 de FM, también estamos Dub Night, un programa multimedia. Está siendo transmitido también por Ustream y está en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Bueno, ya iniciamos este programa con música. Estuvimos sonando ahí algo de Greenpeace Net Label. Y bueno, ya siendo las pasaditas las 10 de la noche, pues damos la bienvenida a quien está siguiendo esta transmisión, lluviosa transmisión. Y bueno, con un torrente que se vino por ahí de las 7, 8 de la noche. Para los que están en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Para los que están en el sur de la Ciudad de México, pues esto no sucedió. Aquí en el sur de la Ciudad de México la noche es fresca y no hay lluvia. Bueno, este fin de semana, acontecimiento importante, la visita de Dub Dynasty, Alfa y Omega y Alfa Estepa, que han decidido unirse, ¿no?, para tener este proyecto que se llama Dub Dynasty. Y bueno, aquí México, pues Alfa y Omega, pues son íconos, ¿no? O sea, ellos también tienen mucho tiempo visitando este país. Y bueno, para todos aquellos asistentes al bajo circuito, pues ahí, ¿no?, la sesión que por mucho lució llena y parece que toda la gente estuvo vibrando y saltando al ritmo de Dub Dynasty, que por cierto ellos tienen, que por cierto, bueno, hay aquí unos señalamientos. Ellos están estrenando un disco que se llama Holy Cow, Vaca Sagrada. Es como más o menos la traducción. Y estuvieron en el Radio Zapote, en el Dub Night, en programa especial, el día jueves de la semana pasada. Y bueno, tocando música como es este Ben Alpha, pues siempre tiene, acostumbra, ¿no? O sea, una cosa es lo que aparece publicado, editado, y otra cosa son las cosas que trae para tocar en vivo. Y vaya que sí, es un montón, ¿no? O sea, el chavo, pues sí, trae unos tunes bien súper pesados, ¿no? Y vamos a tocar algo de, más al ratito, algo de ese material, ¿no? Holy Cow, que es algo de lo del 10.016 que está sonando, ¿no? Y bueno, y que se va a colocar poco a poco entre los gustos de la gente este álbum, y a unas semanas parece que empieza a tener éxito. Vámonos con una canción, vámonos con música. Estás en el Dub Night FM de Radio Zapote. Una canción de el señor Wedding Dub, Ok, vamos a escuchar esta canción que se llama Gypsy Dub, donde hace la combinación con Raz Debatius. Estás en el Dub Night. Thank you. Bueno, y ahí escuchemos a Wedding Dub y Rasdibarius, algo de lo que también viene en el nuevo disco del Wedding Dub, que este 2016 ha sido muy fructífero a lo que se refiere de estrenos, y aquí en el Dub Night pues tenemos muchos de ellos. Esta noche también tendremos a Moambesa, nos mandaron su más reciente vinil, y bueno, lo vamos a tocar más adelante. Y bueno, esta noche queremos también saludar a toda la gente que nos escucha a través de reggaeambulante.org. En esta quinta temporada, el Dub Night ahora también está en la barra programática de reggaeambulante.org. Y bueno, aprovechamos este momento para saludar al auditorio. Bueno, este 2016 que ha sido muy fructífero en lo que se refiere a la música. Y bueno, ahí escuchamos a Wedding Dub. Y bueno, también vamos a traer algo de... Miren, vamos a traer algo del Brasil. Vamos a tocar un artista que originalmente él es de brasileño. Pero del norte de Brasil, ¿no? Del área de Bahía. Y bueno, él en este momento radica en Berlín, y eso le ha permitido tener contacto con productores también de dub de ya berlineses, especialmente me refiero a Al Dub, que es un productor de Berlín, del dub alemán. Hay mucho dub en Alemania. Bueno, pero aquí hay uno de los representantes es Al Dub. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Samba, del álbum Africanismus, que es masterizado por Al Dub. El artista es Boko Dub. Esta canción se llama Samba. We'll be right back. Bueno, ya estamos de regreso. Fue escuchar a este proyecto de Berlín que se llama Vocodub. Y bueno, es una combinación, ¿no?, de electrodub y lo que podría siendo el etnodub. Él obviamente trae toda la influencia, ¿no?, de lo que es la música brasileña y su herencia, ¿no?, con la música africana. Y bueno, este material, en un momento más compartimos ahí en el Dubnai la liga de este nuevo proyecto, que sería la mitad brasileño y la mitad brasileiro y germano, ¿no? Esta noche también vamos a hablar de las cosas que faltan y que se aproximan para lo que es la escena del dub aquí en México. Pues hay buenas noticias, porque el junio va a ser un mes con mucha actividad en lo que al dub se refiere, ¿no? Vamos a iniciar con la visita de Paolo Baldini y Mellow Mood desde Italia, que por lo que dicen la prensa, por lo que dicen también la publicidad, ¿no?, que a veces se le da a ciertos proyectos de dub, tanto Mellow Mood como Paolo Baldini, pues últimamente han estado en presente, ¿no? Se ha visto mucho trabajo de medios de ellos, de también la presencia también en varios festivales de Europa. Y bueno, ¿no?, visitarán México en el Reggae Life Festival, que por cierto el próximo martes será un programa dedicado al Reggae Life Festival, que en este 2016 su principal o su protagonista, su headliner es el Alpha Blondie, que es el representante, no, el máximo exponente del reggae africano. Y bueno, habrá un poderoso así sección de Sound System, y estará Buzz Revelation Sound System, estará Omane Padme Hum Sound System, estará por ahí Mr. Zebre, estaré por ahí también el Bungalow Dub. Bueno, entonces esto nos habla de que también en el Reggae Life Festival se preocuparon y están enfocados en la cultura del dub, del sound system, ¿no? Y bueno, después por la mitad de junio viene Indica Dubs, este joven productor londinense que también es dueño de esa label que se llama Indica. Él publica muchos vinilos, vaya que sí, muchos, más de 20. Entonces, y además es muy joven, ¿no? Entonces también es durante una primera etapa cercano a lo que es Bush Chemis, ¿no? Entonces ahí está la influencia Doggett Wardrobe, ¿no? Conscious Zone, ahí está, tiene ahí con él, hace sus primeras producciones y vendrá a dar también unas presentaciones de un fin de semana aquí para el DF y área metropolitana. Y bueno, ahí estaremos pendientes. También otro que visita en el mes de junio el Distrito Federal es Digital Dubs, que celebra su 15º aniversario como proyecto, ¿no? Desde Río de Janeiro viene el señor Digital Dubs, ¿no?, que también es dueño, ¿no?, de un sound system, ¿no?, que se llama Digital Dubs, ¿no?, que incluso es un sound system verde, ¿no?, como el de Zion Dread. Un saludo para Zion Dread si están escuchando esta transmisión. Pues eso va a pasar ahí en el mes de julio, entonces hay muy buenas cosas, mes de junio, perdón, va a haber muy buenas cosas. La próxima semana esperemos tener información precisa sobre el Reggae Life Festival. Podremos hacer ahí un contacto con ellos. Buscaremos ahí al de prensa para que nos hable de esto que es el Reggae Life Festival. Vámonos con un proyecto de ahora también de México. Este aparece ahí con en el acoplado que se llama Aboca Audio del señor Roommate. Vámonos con la siguiente canción. Ellos son Dub Shaman, también integrantes de Nehualyome Sounds. Esta canción que se llama Rising Sun. Bueno, estamos aquí siguiendo con este Dub 9 número 201 en su... Ahora en esta quinta temporada que iniciamos, bueno, en este 2016. Y bueno, hacemos el hincapié porque hemos llegado a los 200 del Dub 9, ahora ya el 201. Y bueno, 5 años al aire religiosamente los martes, luego nos dice por ahí el crew de RZ 102.1 de FM. Y bueno, escuchamos ahí a Dub Shaman, un proyecto de México, que también es parte del crew Newell Yome Sound, que han empezado a sacar producciones, nueva música para este México, ¿no? Que ahora, pues afortunadamente, ¿no? Hay muchos artistas, hay más artistas, hay más productores, hay una escena que crece, ¿no? Cada vez más. Y bueno, ¿no? También un reflejo de ellos es también todos los artistas que ahora emergen, ¿no? Desde el Bungalow Dub, Unidub Estación, hasta ahora los de la nueva generación, también todo lo que es Newell Yome Sound, ahí el Mexican Stepper, ¿no? Mexican Sonor Revolution, ¿no? Y también hablamos de toda la gente pues de la escena nacional, Dub Voz de Tijuana, Turnmine Dub de allá de Playa del Carmen, ¿no? Entonces hay mucha gente, ¿no? Se me escapan muchos y muchas generaciones de duberos, ¿no? Que mucha generación de duberos, ¿no? Que ahora vamos a tocar algo del buen Motake de Tula Hidalgo. Esta canción que se llama Cuatepantli, que viene en el álbum Bad Revelation, en el álbum de Bad Revelation en el número 1, Revelation Volumen 1. Escuchamos a Motake. Dump Night FM Radio Dump Show. Pull up. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dump Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOP y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dump Night FM te da las gracias. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Radio Zapote. Ahí escuchamos al señor Motake desde Tula Hidalgo, algo que aparece en Revelation volumen 1. Escuchamos a... la canción se llama Cuatepantli. Ahí el Motake, que es también un proyecto, pues, o sea, muy a lo mexicano, ¿no? Si hay algo, un proyecto muy mexicano sería Motake. Después ahí hace una combinación, siempre él se hace muy cerca, ¿no?, de lo que es la música tropical, la cumbia y otras hierbas. Y bueno, le mandamos un saludo ahí al Bulmote Castilla, hasta Tula Hidalgo. Esta noche tenemos cosas pues preparadas para todo el auditorio. Bueno, vamos a recordar con esto que vamos a tocar, que es a Dub Dynasty, del nuevo álbum, ¿no?, que se llama Holy Cow. Algo de para toda la gente que se lo perdió. Vamos a escuchar esta canción que se llama Footsteps, que justamente hace aproximadamente el año pasado que vinieron ellos a presentarse, Dub Dynasty, vinieron a Radio Zapote y tocó esta canción, y Ben Alfa hizo un clip de video para YouTube y tocando esta canción que se llama Footsteps, ¿no? Ahora, bueno, vamos a tocarla en el Dub Night completita, haciendo el featuring con Cologne. Y esta canción se llama Footsteps. Estás en el Dub Night FM. Hey sheep, Edens them a watch and them a peep. Oh gosh, a secret they want to leak. Hey. Them a watch and them a peep. Oh gosh, a secret they want to leak. Hey, the time is now. See job before it's too late. Make my vow. So let's see how leads the way. Radio Zapote. Ahí escuchamos Full Steps y su versión de este nuevo disco que está disponible en formato, en todos los formatos, no digital, está a la venta en las plataformas, está en formato de vinil y también está en CD. Me parece que es así un muy muy muy buen álbum, también ya de una vez candidato a los Dub Awards 2016, este álbum de Dub Dynasty. Y bueno, ¿no? También son cosas, ¿no? O sea, como que familiares, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Ahí también en el, adentro del Dub Dynasty, lo que les permite de alguna forma, ¿no? Expresar esa música de esa manera. Bueno, estamos en el 201 del Dub Night FM. Vámonos con algo de México. Estamos hablando del señor Step Nomad, que es un proyecto nuevo. Y hablamos, es el Leopard Digital, mejor conocido, integrante de Nueva Estación y Nueva Estéreo. Bueno, que ahora en su faceta de Dubhead publica esto en Green Beats Net Label, que se llama Step Nomad. Vamos a tocar esta canción que se llama Roots Radical, que también le da, es el single que le da nombre al disco, Roots Radical, que también está formato para su descarga libre, ¿no? Ahí en Green Beats Net Label. Oh, Pues ahí está Step Nomad de Root Radicals, se llamó la canción, de algo de Electro Dub, esta noche en el 201 de Top 9 FM. Y Y bueno, este próximo, en el 202, la próxima semana, ahora sí tenemos, vamos a tener puros estrenos 2016, así, pura música fresca, pura, vamos a recopilar todos los álbumes que han llegado a nuestras manos de este 2016, y vaya que han sido muchos, y bueno, ¿no? Nos vamos tanto de México como del Dub International, del movimiento Dub Internacional, también estaremos tocando algo de eso, ¿no? O sea, este año en sí ha habido un montón de cosas, un montón de relays, la gente, ¿no? Que está, pues, reaccionando muy bien, ¿no? O sea, al Dub, los productores. Y bueno, vamos a poner algo del señor Mr. Sebre. El señor Mr. Sebre, que también ha estado muy ocupado. vamos a poner esta canción que de su más reciente también álbum. Esta canción que se llama Tell Myself. Estamos hablando del señor Mr. Sebre. I transform in life conditions, inseparable approximate conception. I tell myself I could never be a loser, 'cause I know I am a strong survivor. Teaching the youth how to love one another, how to keep and share with sisters and brothers. I tell myself because me heart no cold, and the Babylon wings me just not go fall. With no vampire I don't go stroll. Thank you. Radio Zapote. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night. Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Who's controlling the media? And who's controlling what the people take in India? Tell the people to rise up in the storm of Gideon. Step to Africa fulfill the Rastaman plan. Big up Dub Night FM and the Dub Night crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. Double One Spank Banner represent Dub Night FM. Saying wickedest thing in Mexico. Bududu. Bueno, pusimos a Mr. Cerebro también por una razón bien específica y es para hablarles de... Bueno, él también estará en el Reggae Life Festival, el señor Mr. Cerebro de Francia, que ha adoptado a México como su casa. Y él estará en el Festival Reggae Ciclaje, que esto va a ser en el Ajusco, este fin de semana, y hay un gran, gran cartel para el reciclaje de este 2016. Y bueno, esto es por... Bueno, para toda la gente que conoce, esto es por la carretera federal México-Cuernavaca, digamos del Ajusco del lado de la delegación Tlalpan, Santo Tomás Ajusco. Bueno, el lugar, el pueblo, se llama Magdalena Petlacalco, el Arenal también es conocido. Y por allá se celebra el Festival de Reguesiclaje, que ahora en su sexta ocasión tienen... Un cartel, y hay mucho dub, ¿no? En este festival, que es el sábado, que me imagino como está el clima va a llover. Bueno, pero eso no impide, ¿no? A la gente que estará celebrando el reciclaje este sexto, se congregue, ¿no? Toda la gente que acude es gente de aquella localidad, y lo más seguro es que estén dispuestos a tener un camping con mucha música, ¿no? Y bueno, ahí estoy buscando todos los artistas que van a estar en el reguesiclaje. Y bueno, es que hay de todo, ¿no? Hay roots, hay reggae. Y va a estar el señor Mr. Cebre, va a estar Unido a Estación. Va a estar Aliens Dread, Sangre Maíz, Batallones Femeninos, Mexican Sound System también va a estar, Mexican Reggae Rockers, Black Fury of Dub, Babylon Central, Raiz Tenochtitl, Curidub, Revolución Anónima, Apophin Dub, Gigawatt y Jamestic. Va a estar Ashosco Sound System también. Contradiction, ¿no? Y bueno, esto va a estar maratónico. Esto va a ser el día sábado 28 de mayo a las 12 del día abren. Bueno, ya saben, la gente que ha asistido al reciclaje, pues esto es camping, talleres, bueno, así pláticas, ¿no? Hay ceremonias también visuales. Bueno, hay una invitación para la gente que quiera ir a ir a pasarla bien y también a escuchar buen dub. Pues ahí está reguesiclaje. Bueno, estamos ya muy cerca de llegar al final de este Tema FM 201, pero vámonos todavía con algunas canciones, ¿no? Que tenemos especialmente para el auditorio del Dub Night. Hemos traído música nueva, hemos estado refrescando nuestra audioteca. Y bueno, en el caso de hoy, pues ya sonó ahí Holy Code de Dub Dynasty. Y mira, vamos a tocar ahora de Manu Digital. A Manu Digital, que también no le hemos tocado. Y él tiene muy buenos relays desde diciembre del 2016. Él está haciendo lanzamientos. Y sobre todo muy buenos, ¿no? Sacó una serie de EPs con Marina P, con George Palmer, ¿no? Con la Saime también parece que fue el otro. Y bueno, ha estado también, sacó su álbum Digital Pixel, tiene una agenda muy grande por toda Europa y dicen que va a venir a México por allá por el mes de septiembre. Manu Digital, vamos a escuchar esta canción Already Mad Night con Marina P. Estás en el Top 9 FM. One night, one night. Oh, no, no, no. It's been a lazy day, it's gonna be a long night. It's been a slow moon now, it's already midnight. It's been a crazy day, it's gonna be a long night. It's been a smoking moon now, it's already midnight. When I walk the steps down, down, down. Me. When I walk the steps down, when I walk the streets out, the dark is coming deep and deep. When I walk the streets out, when I cross the white stripes, the lights are bubbling. Green, red, yellow, green. When I'm walking downtown, I feel like can win. But if I try to find my way, roads and cross roads and a simmer right now. Down one day man himself shall find a way to join together and mash down this thing we call Babylon. This is for me people stuck in Babylon's matrix. Me no name Neo, me no name Morpheus. Not for them will listen, but only few shall hear this. Follow for me pattern and you will find the exit. Babylon a try to make me think that them perfect. Them rules and regulation, well I thought them use me earth me. Tell you the truth, them things they no longer concerned with. Them days soon I go done. When Babylon a run them program and it's detected, neglected human rights is surely to be expected. Make we stand firm to intercept and correct this. So in the future, their attempts will be deflected. Ya en la recta final de este 201 tenemos información. El, también el sábado 28 de mayo se celebra el 12º aniversario de Seven Records México. Este estudio de Dub Studio, de comandado por Ducas Omar, bueno, estará celebrando su 12º aniversario en el nuevo Foro Ilvana, que está ahora aquí por el centro, por el Metro Hidalgo. Y estará Lengua Alerta, Manic B, Mexican Sound System, Bungalow Dub y El Aarón y Roy Haas. Y también una banda de Culiacán, Sinaloa, que se llama De Cacería. Bueno, esto va a ser ahí el sábado 28, 12º aniversario de los amigos de Bungalow Dub. Y un buen pretexto para escucharlos esta noche en el Dub Night. Vamos a escuchar esto con Culture Brown, que se llama Tell the Jots. Tell the Jots. Mama, papa, teach the children the meaning of sex. Oh yes, it's Culture Brown coming through from the land south, east and west. I make sure so the youth them highly blessed, you see me. We'll be right back. beat like that, with a sound like this, with a beat like that, with a sound like this, with a beat like that, with a sound like this. Bueno, antes de terminar Dub Night FM, queremos tocar también algo que nos mandaron desde Italia. Ya nomás estamos ahora sí en los últimos tunes. Los últimos tunes de Dub Night FM esta noche. Bueno, agradecemos a Moan Besa, ¿no?, por siempre hacernos llegar sus materiales. Y esto es Jules I, que es el bajista de Mellow Mood, que se llama Jadi Best. Estás en el Dub Night FM, estamos en la recta final. We must reach Ethiopia. We must away. Bueno, escuchamos a Moan Besa, Jules Eye, su más reciente Yadi Bests, que está en vinil. Ya la semana pasada ya está a la venta en las principales tiendas de sobre vinilos temáticos, pues, tiendas especializadas, ¿no? Que de Dom, que hay por ahí varias, ¿no? Que bueno, que aquí en México hay buenos collectors que buscan sus discos y los importan desde Jamaica, Inglaterra, Francia. De allá vienen los discos, que bueno, que es toda una misión para los selectors, ¿no? Traer un vinil. Y también son un montón de los releases que, o lanzamientos que se lanzan, que no tenemos acceso a nosotros difícilmente cuando algo se estrena en Europa. Bueno, hay muchas piezas, depende de la demanda del vinil, muchas piezas se quedan en Europa, ¿no? Y hay unas cuantas que llegan al continente americano, que es ahí la importancia también del selector que importa los vinilos. Y ahí escuchamos a Moan Besa. Bueno, esto, bueno, con esta canción despedimos este Top 9 número 201. Bueno, a todo el equipo que componemos el Top 9, la invitación para escucharnos el próximo martes a las 9 de la noche para el 202 del Dubna FM, 9 de la noche, de 9 a 12. Estamos en radiozapote.org, XHRZ 100.21 de FM. Y también recuerden, estamos. El Dubna es una. Tiene su edición multimedia y pueden encontrarnos en dubnai.blogspot.com. Ahí está montada la webcam, la topcam. Bueno, una invitación para quedarse en Radio Zapote, y también un agradecimiento a la gente que está escuchándonos por reggaeambulante.org. También muchas gracias, y ahí la cita, ¿no?, para escucharnos después de las 9 de la noche. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo martes. Yes, Mexican people, whenever I'm in Mexico, I listen to Top 9, real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City, Rastalo, Jesse Brothers. Rhino 2.1 FM, Raiders Zapote. Culture brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boomja. To get in touch with Dub Night, maybe the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.